Y acá estamos de nuevo en la Radio Las Cabas, en Así es la Vida, haciendo este hermoso programa. Como siempre, ya son las 6 y así vamos arrancando este lunes nublado. Yo soy Gustavo Galeano, del otro lado, como siempre, está Leonardo Cabral. Hola Leo, ¿cómo estás? Mira, no estoy muy bien. No estoy muy bien. Mira, primero en principal no había chocolatada. Eso ya. ¿Por qué no? Pero si ya habías arreglado esto, el tema de la chocolatada. Pero no había leche, Negri. No hay leche. Chocolate siempre hay ahí en la alacena, pero no había leche. Entonces, ¿qué? No puedo mezclar leche con agua. Y después dicen que, bueno, que el consumo de la leche en realidad no es tan así, ¿viste? Como que, bueno, hacerlo con leche de, no sé, almendras, que nunca la probé en mi vida. Pero yo estoy abierto a las posibilidades de probar otro tipo de leches. Pero bueno, no me tomé mi leche chocolatada del lunes, que si yo no me tomo mi leche chocolatada del lunes, no te funciona. Yo tengo que dormir la siesta, tomar mi leche chocolatada y escuchar la 20, un tema de la 25 me tengo que escuchar. Si no, no te funciona. Y hoy estoy en esa. Estoy tomando mate, mate entre dulce y amargo, que por cierto me sale muy bien, pero ¿qué pasa? Me agarra acidez. Acidez con 22 años. O sea que viene tirando para abajo el lunes. Pero lo vamos a tirar para arriba, porque no les voy a contagiar mi mala onda a ustedes. Eso no está bien, Negris. No está nada bien. Pero, si me preguntás de vuelta, estoy bien porque estoy acá con ustedes, con mis compañeros de radio, pedaleando el lunes nuevamente, obvio. Los quiero mucho, chicos. Así que nada, este es mi veredicto. Vamos para arriba, Leo, vamos para arriba, Leo. No te pongas melancólico. Yo sé que vos te pones a tomar y te pones ahí. Viste que hay diferentes tipos de borracho, pero Leo la agarra por ahí. Si estoy borracho, tipo borracho deprimido, me vuelvo Jaime Ross. Así que nada, igual no tomé, chiquis, por favor, es lunes. ¿Qué tiene que ver? Alguien que me enseñó cómo preparar un Fernet cuando era muy niño. Yo era muy chico, y me enseñaba, esto se prepone así, esto se prepara así, 70-30, con hielo, se corta la así, el señor Lucas Maidana Peralta. Hola Lucas, ¿cómo estás? Hola, Gus, hola Leo, bien acá, tranqui. La verdad que yo sí estoy disfrutando los últimos días así, porque ya se viene lo peor para mí. Bueno, igual es más, pero nada, hay que disfrutar estos días que quedan así nubladitos, con vientitos frescos. Ay, Lucas. ¿Te cabe la primavera, Luqui? No. Bueno, la primavera depende. No, ya de por sí a mí no me gusta el calor. Me molesta mucho. Yo prefiero más un otoño tirando al frío. Vos sos un melancólico. Vos sos un genesiano. ¿Qué tiene que ver, no? ¿Qué idea? No sé si tengo idea. No tiene nada que ver. Bueno, chicos, hoy tenemos un programón porque tenemos las secciones de música. Hoy está un poquito distinto, ¿no, Leo? Ahí metiste un cambio grande y diste un salto, ¿no? Claro. Ahora no solamente va a ser música. Sí, es que sí, es un poco, me puse un poco farandulero, ¿viste? Nada, me estaba quedando dormido mientras agarraba el guión y me tomé ahí una taza de café y agarré camino. Me estaba quedando dormido en el volante. Así que nada, pegué un frenazo, me tomé un café y activamos la sección de música. Que hay cosas interesantes igual para ver, ¿eh? Hay que descubrir nuevos mundos, hay que descubrir nueva música. Aunque sea de esos artistas que no nos gustan un carajo, bueno, ahí vamos a estar para ahí para criticarlos. O quizás para decir, che, mirá, qué bueno que está lo que hizo. La verdad que viene bastante bien con el tema de la música. Es muy difícil hacer música, música que guste al mundo. Hacer música es fácil. Y que le guste a uno también es muy fácil, pero para que le guste al mundo, para exportarlo al mundo es muy distinto. Así que hoy vamos a estar analizando ese tipo de música. Voy a adelantar un poquito después, más adelante. Un poquito más adelante. Y hoy, ayer hubo un escándalo mundial. Seguramente más de uno se habrá preparado el asado, o se habrá preparado unas tortas fritas, o habrá preparado el mate juntado con amigos, amigas, en familia, habrá puesto la tele ahí a las 4 de la tarde y se encontró con un quilombo que no entendía nada. Ayer jugaba Argentina-Brasil por las eliminatorias. No lo vi, Para el mundial que viene, yo sé que ustedes no lo vieron, pero hay mucha gente que sí, que quiso ver ese partido. Y por un quilombo ahí que hubo, no se pudo dar ese clásico que tanto estábamos esperando, no se pudo dar. Hoy, con todo lo que me censuraron en cuanto a fútbol, me voy a explayar. Va a ser largo y tendido, prepárense un cafecito, un mate, vayan preparándose, porque la historia viene no de ayer solo, ni de la semana pasada, ni la anterior. Nos vamos a ir muchísimo más atrás en la historia para explicar qué es lo que pasó ayer, porque no se puede resumir solamente en una o dos noticias, no, me voy a ir muchísimo más atrás. Y alguien que está ahí siempre, el Luquitas, ¿hoy qué tenemos? Hace rato no estás hablando de películas y series, ¿eh? ¿Qué tenemos para Bueno, hoy? hoy traje algo que había dicho que tenías ganas de traer, que son esas series que dejé olvidadas a lo largo del tiempo. Así que nada, hoy traje. Va a ser la parte 1 de series olvidadas. ¿Y por qué? Series olvidadas y por qué. Perfecto. Me encanta. Hay muchas series que vas dejando ahí en el camino. Decís, arrancás uno, dos, tres capítulos, decís, no sé si me quiero embarcar en esto. Porque es una relación ahí, ¿no, Lucas? Decís, Hay algunas que vos decís, tiene 15 temporadas de 16 capítulos con 40 minutos cada capítulo. Y eso ya es algo importante. claro, es todo un compromiso. No puedes arrancar algo y no vas a terminarlo. Perfecto. Bueno, chicos, mientras tanto, mientras se van acomodando acá, les vamos pasando música. Ustedes pongan la 90.3 de Radio Las Cabas, pongan en el Instagram de la radio, en el Facebook, en el Twitter, ahí está el link para que ustedes puedan escucharnos. Pongan ahí, disfruten de la buena música, de la buena información, las recomendaciones que vamos a ir tirando durante este programa. Mientras tanto, vamos con música. Leo, ¿qué tenemos? Mirá, te puedo pedir algo recontra antirradial, pero es que se me ocurrió ahora, un ratito. Pero me puedes poner algo de Jaime Ross, vos. Haceme ese favor, así levantamos un poco y. Para. ¿De quién? Por favor, de Jaime Ross. ¿No conoces a Jaime Ross? Boludo, es la música que tenés que escuchar cuando vas en la ruta. Definición de Jaime Ross: ruta. Eso es Jaime Ross. Y tengo ganas de escuchar o La Celeste, vamos arriba a La Celeste, un clásico. O La Colombita. Cualquiera de esos dos temas, a mí me alegrás el día. Es real antirradial lo que estoy pidiendo, porque no es una Es canción que puse en las listas. bastante antirradial. Bueno, supongo Pero que haceme ese habla de favor, Uruguay. boludo, no te pido nada. Supongo que habla de Uruguay. Voy a hablar de Uruguay, ¿eh? Porque Vas a hablar de Uruguay, Uruguay. con respecto a lo que pasó ayer, también fue perjudicado. Dirán, ¿por qué? Sí, te lo voy a decir. Vamos con la celeste de Como Jaime la Ross, celeste. sonando acá en Radio Las Cabas, ¿eh? No te muevas. O por pa' que rodó. No te muevas. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor, con la cara del murguista cuando baja del camión. Asomando por el túnel, dominando la emoción. A la cancha, a la celeste, al boliche de la esquina, cerca del televisor. Vamos, vamos arriba a la celeste. Vamos, desde el cerro a Bella Unión. Vamos. Como dice el negro jefe, los de afuera son de palo, que comience la función. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, la de ayer y la de hoy. Vamos,

Ese partido que miraste, uno de los pocos que habrás mirado. Pero Sí, sí. porque yo no me acuerdo, ¿eh? ¿En qué año? ¿Fue este año, no? ¿O el No, año? no, no, no, no, no, no. La final, moriste en Madrid. ¿De qué se les viene a Oh. la cabeza? Es que el argentino es picante, el argentino es picante y tiene esas picanas que a mí no me gustan para nada, porque incentiva muchísimo a la violencia. Pero sí, creo que sé a qué te referís. Sé por el contexto ese del famoso cantito argentino, pero no sé qué pasó más allá de eso. Debe ser un mundial Bueno, del 64 que los argentinos, viste, no, no no, olvidan no, no, no, nunca. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no fue hace tanto, no fue hace tanto, no fue hace tanto, Bueno, la final en Madrid, en la que Boca y River se enfrentaron en esa final. Boca y River jugaron una final, la única final, la última final que se jugaba a dos, a ida y vuelta, que se jugaba en la cancha de River y después en la cancha de Boca. Recuerdan piedrazos al micro de Boca. De la nada estaba todo arreglado y la final se vio en Madrid. Se pasó de un día para el otro. Fue Macri. Macri estaba de presidente en ese tiempo. Y bueno, se mudó todo para allá. ¿Por qué tengo que ir hasta ahí? Hasta esa final. Porque en los últimos años, el fútbol argentino, por lo menos sudamericano, le estaba yendo bastante bien. Venía de ser campeón de la Libertadores San Lorenzo, venía de ser campeón de la Libertadores River, venía volver a ser campeón River, venía de ser campeón Independiente en la Sudamericana, venía de ser campeón Defensa y Justicia en la Sudamericana, entonces a los brasileros, uff, esto no les cabe mucho. ¿Qué pasa? Bolsonaro asumió como presidente en 2019, igual muchísimo antes. Bolsonaro asumió como presidente en 2019 y después de eso empezaron a pasar cosas muy, muy raras dentro del fútbol, muy raras dentro del fútbol, donde equipos argentinos son recontra perjudicados, muy perjudicados. Hace poco, todos recordarán, Boca fue eliminado de la Copa Libertadores. Fue eliminado de la Copa Libertadores habiendo ganado dos de los partidos que jugó. Le anularon por un tecnicismo, por el VAR, le anularon dos goles y bueno, y Boca se terminó quedando fuera de la Copa Libertadores. Seguramente lo habrán escuchado a Riquelme en algún lado. Es increíble que hayamos ganado los dos partidos y hayamos perdido. ¿Qué pasa? En Brasil te hacen de todo. Con el VAR lo manejan prácticamente ellos y bueno, y le anularon un gol a Boca en dos ocasiones y terminó perdiendo el partido por penales. Ese es el más reciente. Después a Defensa y Justicia, que terminó ganándolo al partido, lo perjudicaron un montón, un montón. Independiente, en la final de la Recopa con Gremio, también el arbitraje fue vergonzoso, vergonzoso. Bueno, estas cosas empezaron a pasar, así chiquititas, empezaron a pasar. La última Copa América, Argentina la gana. Juega con Brasil. Le gana 1-0, gol de Di María. Perfecto. La anterior Copa América, Argentina jugó también contra Brasil. Y quien la ganó fue Brasil. No una final, pero el partido anterior, creo que semifinal o cuarto de final, no recuerdo bien. O sea que Termina Brasil perdiendo. está patinando bastante, ¿no? Con el tema del fútbol y con el tema de político también viene patinando bastante. A ver, pero a lo que me refiero es que están pasándose varias cosas raras dentro del fútbol, rarísimas, donde los perjudican directamente a clubes argentinos y también de otros países de Latinoamérica. A Olimpia de Paraguay, en esta Copa Libertadores, lo robaron a mano armada. Mano armada, había arrancado ganando con un equipo de Brasil, le anulan el gol y después le cobran un penal en contra. Así, en la misma jugada, en la misma secuencia de VAR. Mete el gol Olimpia, se lo anulan a Olimpia y en la misma jugada le dan un penal al otro equipo. Pero, Entonces, por qué, cuál fue la excusa de anularle el gol y encima cobrarle penal al equipo contrario? porque Dentro del reglamento del VAR, se puede retroceder una jugada, o sea, ponerle que pasa una secuencia en el partido, ¿no? Mientras la pelota no se vaya, el VAR puede retroceder, no se vaya del juego, no se vaya a un lateral, no se vaya a un saque de arco, el VAR puede retroceder hasta determinada secuencia, como decís, por ejemplo, o sea, este gol no se pudo haber producido si este hecho no hubiese pasado. Entonces, retroceden más, ponerle que mete el gol Olimpia, retroceden y se van, che, acá hubo una falta de penal, bueno, fue un penal, se anula el gol y le dan un penal al otro equipo. Y así, varias cosas, ¿entendés? O sea, van retrocediendo y mirando minuciosamente en detalle para, obviamente, beneficiar al que le convenga. Si querés, a River lo terminaron eliminando así, por tecnicismos, o sea, por un mínimo detalle. Si te encuentran una mínima cosa, terminás quedándote fuera. Entonces, todas estas cosas fueron pasando en el fútbol, en la Conmebol Libertadores, en la Sudamericana, en todos esos equipos. Pero también en la Copa América. La Copa América anterior la ganó Brasil. Muy, muy criticado. Muy criticado. Que Argentina fue bastante perjudicado. Seguramente recordarán varios memes de Messi diciendo: nosotros hacemos un esfuerzo muy grande y que esto que aquello. Bueno, así. Así. ¿Qué pasa? Vamos un poquito más a la actualidad. El anterior campeón de la Copa Libertadores, adivinen de quién es. Adivinen de qué cuadro es Bolsonaro. Del de Ronaldinho, que no me acuerdo el nombre. Es uno de los más conocidos. En el que está el Ronaldinho, Brodix. No me pida mucho de fútbol, Valnegri. Más o menos, no. A ver, es fácil. Es Bolsonaro es del equipo campeón, ya te lo digo. Yo soy del que gane, ¿no? Bueno, como esos mismos. Bolsonaro es de Palmeiras. Palmeiras. Y el último campeón de la Copa Libertadores fue Palmeiras. Así que, imagínense, Bolsonaro en la final que jugó Argentina-Brasil hace poquito dijo que iba a ganar Brasil. Y María se los arruinó y no hubo un tecnicismo que pudieran agarrarse ellos para sacarle el gol, o no sé, o vendía más que Messi salga campeón, no lo sé qué pasó. Lo que sé es que Argentina jugó mejor. Volviendo un poquito más a la actualidad. ¿Recuerdan? En programas pasados yo dije que la Liga Inglesa había dicho que no iba a ceder a los jugadores, a sus jugadores, a zonas de riesgo. O sea, Inglaterra armó una lista roja de 50 países que están en zona roja, zona de riesgo COVID. O sea, si vos vas a estos países, cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que vive en Inglaterra que va a cualquiera de esos países, cuando vuelve, tiene que hacer una cuarentena obligatoria de 10 días. ¿Qué pasa? Todos los países de Latinoamérica están en esa lista. Entonces. Están todos cagados. Claro. Bueno, o sea, vamos por partes, ¿viste? Primero ya te mostré de un lado la lógica de lo que viene pasando en Brasil y cómo se viene manejando Brasil en cuanto a esto. Ahora vamos un poquito más a la actualidad. Bueno, la Liga Inglesa agarró y dijo: los jugadores que tengan que ir a esos países no van a ir. Obviamente por un tema económico, por plata. Supuestamente es, según el comunicado de la Liga Inglesa, es para cuidar a los jugadores, cuidar su salud y preservar su integridad física y, bueno, y económica del club, ponen abajo. Igual intereses del club. Ese momento que vos estás diciendo era el no me acuerdo, sí, fue hace poco, eso sí me acuerdo, pero era en un momento como de salud bastante crítico a nivel mundial con el tema del COVID, ¿o no? A ver, fue Inglaterra lo hizo. Hizo este reglamento, armó como 50 países que están complicados, y bueno, cualquier persona que vuelva de esos países a Inglaterra tiene que hacer una cuarentena de 10 días, obligatoria, seas quien seas. Y obviamente son bastante rígidos con los jugadores. ¿Qué pasa? Al mismo tiempo que se están jugando las eliminatorias acá en Sudamérica, se están jugando en Europa. Entonces ahí se crea el problema, porque se crea una desventaja deportiva. Porque vos imaginate que cuando llegás al Mundial te enfrentás con todos los equipos del mundo. Te enfrentás con Alemania, te enfrentás con España, te enfrentás con Bélgica, con Francia. Y todos esos equipos ahí en Europa pueden contar con todos sus jugadores. Los jugadores de la liga inglesa. La liga Sí. inglesa ahora es top mundial. Dentro de la liga inglesa están los mejores jugadores del mundo, sin contar a Messi y Neymar, pero están los mejores jugadores del mundo. Son en la última final de Champions, que es el torneo más importante de Europa, la jugaron dos equipos ingleses, el Chelsea por un lado y el Manchester City por el otro, el equipo de Guardiola. Para que te des una idea, Guardiola hizo, sacó campeón prácticamente a dos naciones. Una fue a España porque armó prácticamente el Barcelona y la otra fue a Alemania porque armó prácticamente todo el equipo de Bayern Múnich. Así que imagínate la influencia que tiene Guardiola en sus jugadores y estos técnicos, obviamente, pero no me quiero ir por ese lado. El tema es que se crea una desventaja deportiva porque los jugadores de Europa pueden contar con los jugadores de la liga inglesa y los jugadores de Sudamérica, los jugadores de Asia. No pueden contar con esos jugadores. Imagínense que para preparar un equipo les lleva muchísimos años. Años. Para preparar un mundial tenés tres o cuatro encuentros al año en donde los jugadores se ven, entrenan y juegan. Entonces, perderte dos fechas FIFA antes de empezar el mundial es un montón. Los jugadores ni se van a conocer para ir al mundial. Eso es lo que pasa. Los jugadores europeos sí pueden estar con sus selecciones completas y los jugadores de Latinoamérica no. Entonces, este reglamento hizo que todos los jugadores de la liga inglesa no puedan ir a Sudamérica, Asia, África, entre ellos. Ejemplo, Sané. Ejemplo, Mohamed Salah, de Egipto. Ejemplo, Edinson Cavani, de Uruguay, que es lo que estaba diciendo. Edinson Cavani no viajó a Uruguay, no jugó y se le complica bastante la clasificación. Y alguien que debe estar muy enojado, nuestros vecinos paraguayos, no contaron con Miguel Almirón. Miguel Almirón es el 10 de Paraguay. Paraguay no va a un mundial desde el 2006. Imagínense. ¡Oh, boludo! Ya sé por dónde vienes toda esta manopla. Boludo, pero ¿Entendés? escúchame, ¿no puede hacer una intervención el país? Porque a fin y al cabo son ciudadanos paraguayos, uruguayos, son de acá. Entonces, ¿no puede hacer una intervención el país diciendo, che, estos chabones tienen que venir acá? ¿No hubo una negociación por parte del club del país? Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí voy de a poquito. Imagínense, ¿no? Estoy mostrando lo perjudicial de esta decisión para muchísimos países que compiten el Mundial de Fútbol. O sea, Egipto, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, Colombia también, porque los jugadores colombianos, uno solo, creo que lo anoté acá. Lo anoté acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, no importa, en un ratito lo voy a encontrar. Acá está, Davinson Sánchez es el único que yo recuerde, si no se me pasó, que está en la liga inglesa, que uno de los pocos que se animó a venir también. Bueno, Claro. entonces, vos imagínate, estaba diciendo lo de Miguel Almirón. Miguel Almirón es el 10 de Paraguay, el mejor jugador, por lejos, el que prácticamente lo llevó hasta ahora a más o menos competir. Paraguay perdió y empató, si no me equivoco, sí, empató ayer. Empató ayer con Colombia, el partido anterior lo perdió 2-0 y Paraguay casi que se queda sin mundial. Otra vez, 4 años más para volver a empezar. Imagínense, desde 2006 Paraguay no va a un mundial. Entonces es un montón que vos le saques a su máxima figura por esto. En el peor de los casos, a ver, Inglaterra, los jugadores de la liga, los dueños de la liga inglesa, obviamente se creen superdioses, de decir, no, yo no voy a dejar que estos chicos se vayan para allá. ¿Por qué? Porque los jugadores, aparte de ir a disputar con sus selecciones, cuando vuelvan, tienen que estar aislados, 10 días aislados. Entonces, fácilmente son 3, 4 partidos que se pierdan con sus equipos. Entonces es una cuestión económica. Claro. Porque los jugadores no los va a poder usar el equipo por el cual pagaron por ellos. Perfecto. Pero como los equipos, en vez de parar todos los partidos, mientras sucede la liga de fútbol, mientras sucede estos encuentros por la selección, no, quieren seguir lucrando. Obviamente no van a parar nada, van a seguir porque su torneo es más importante que la FIFA. Entonces, ¿qué pasa? Yo la semana pasada lo dije y la anterior también dije que estaba perfecto lo que hicieron los jugadores argentinos. Cuatro de los jugadores argentinos dijeron, vamos a ir igual. Emiliano Martínez, que es el arquero, el Dibu Martínez, Cuti Romero, que es el defensor central, Giovanni Lo Celso y Buendía. Son los cuatro jugadores que dijeron que van a ir a jugar igual. Y hablaron con el club, perfecto, yo me voy a ir, me voy a aislar, si querés sancioname ahí en la Liga de España, yo pago la multa que tenga que pagar, pero voy a ir igual. Es lo que hicieron los cuatro jugadores. Se tomaron un avión privado, los cuatro jugadores, y dijeron, vamos a ir a jugar igual, porque no queda nada para el Mundial. Ya estamos a septiembre y el año que viene ya empieza el Mundial. Queda una fecha más, y creo que algunos amistosos más, pero no queda nada. Entonces, estos cuatro jugadores agarraron y vinieron igual, pero hablaron con la liga inglesa y con el fútbol, con sus equipos, dijeron, multame, cagame a pedo, dejame fuera de los partidos lo que vos quieras, pero yo voy a ir a jugar igual con la selección. Sí, a todo, la AFA tuvo una respuesta, porque se supone que la AFA los tiene que defender a muerte, porque a fin y al cabo están jugando para ellos. ¿No hubo una respuesta por parte de la AFA a todo esto? Una defensa, porque pareciera que esos tres jugadores están solos. No, no, no, no. Lo que es el Chiqui Tapia, que es el presidente de la AFA, estuvo ahí, los ayudó a salir de Brasil porque los querían dejar haciendo cuarentena en Brasil. Por suerte, desde ese punto fueron acompañados. ¿Qué pasa? Estos jugadores vinieron igual y jugaron el otro día. Buendía fue el único que no jugó, pero los otros tres jugadores sí jugaron. No, Cuti Romero no jugó, pero Emiliano Martínez sí jugó y Giovanni Lo Celso jugaron como titulares en el partido anterior que Argentina jugó y ganó 2-0, 3-0. Entonces pasó esto. ¿Qué pasa? Ganan esto, se van a Brasil y en Brasil los jugadores de Brasil no tomaron la misma postura de los argentinos. Le dijeron, en sus equipos le dijeron no van a ir y los jugadores no hicieron nada, se quedaron. Los argentinos dijeron vamos a ir igual y los demás equipos no, los demás selecciones no hicieron lo mismo. Entonces Brasil no contó con sus jugadores. Cuando llegan a Brasil, no les dicen nada. Cuando están en el hotel, no les dicen nada. Cuando están en el predio de Brasil, no les dicen nada. Nada. Incluso firman todos los papeles, todo. Cuando entran a la cancha, Argentina arranca el partido. Creo que crea una o dos situaciones que le preocuparon a Brasil y pum, de la nada caen tipos para llevárselos. Solamente a ellos, a los cuatro. Si es una cuestión epidemiológica por COVID, tenés que sacar a toda la delegación de fútbol de Argentina. Si estuvieron en contacto estrecho, ya desde hace una semana, prácticamente, porque se entrenaron juntos, jugaron un partido juntos, entrenaron, viajaron juntos en los aviones y después viajaron a Brasil. Entonces se los querían llevar para que se aíslen. Es chamuyo, es verso. Brasil no quería que esos jugadores estén para que no haya una ventaja deportiva, porque los jugadores brasileros de Inglaterra no podían jugar. No fueron, por todo lo que dije, desde Europa. Es totalmente perjudicial para todos los equipos latinoamericanos. Y de los otros países también bastante perjudicados que no hicieron ningún tipo de reclamo. Y todo este quilombo, se van pasando la pelota, se van pasando las jurisdicciones. En teoría, ningún país puede intervenir en un reglamento de la FIFA. No pueden. Entonces, a los que van a sancionar, según la FIFA, es a Brasil. Porque no deberían haber dejado que las autoridades interrumpieran el partido. Las autoridades tenían todo su derecho a hacerlo en el aeropuerto, cuando llegaron, en los hoteles o en el ingreso de la cancha, de llevarlos para que se aíslen a esos jugadores y a toda la delegación, porque es un contacto estrecho. Si no, es como estamos nosotros cuatro juntos, chicos. Leo se fue a Inglaterra, volvió y estuvimos tomando mate juntos y después llevan solamente a Leo. No tiene sentido eso. Bueno, sí, eso también me pareció raro, de que sea justo en el partido. O sea, están hace varios días ahí y justo 5 minutos después de que empiece el partido, nada, salgan a decir eso. Y me pareció como, muy raro. Claro, es como un show. fue todo un show. Pareciera un show. Pero además, a ver, me voy a poner conspirativo. ¿Será que Bolsonaro, presidente de Brasil, quiere que a toda costa que Brasil gane? Eso es como una de mis teorías. El Mundial de Qatar. ¿Él quiere esa copa? Porque me suena mucho a lo que pasó, por ejemplo, en la dictadura militar de Argentina, cuando ganamos la copa de manos de la dictadura. Como diciendo, miren que tan mal no estábamos. Me suenan algo, cosas similares a esta, como que después de todo, al final la FIFA es toda una negociación para ver quién carajo se queda con la copa. Claro, o sea, yo no quería ir tan atrás, porque históricamente es así. O sea, lo que desde que entró Bolsonaro como presidente, pasaron un montón de cosas terribles en Brasil. La quema del Amazonas, todo lo del coronavirus. El mismo Bolsonaro dijo que era una gripeciña. Él mismo estaba sin barbijo, iba para todos lados. O sea, el tema del coronavirus no tiene nada que ver con lo de Brasil. No les interesaba nada eso. Incluso jugadores que están jugando en la Copa de Brasil, en la Liga de Brasil, frecuentaron Inglaterra, volvieron, no hicieron el aislamiento y jugaron igual. Incluso ayer en una entrevista el Pollo Viñolo le estaba hablando al encargado de esto, de los que mandaron a estos tipos, a estos de salud, de Avisa, creo que se llama, sí, bueno, le dice, che, pero este jugador estuvo allá y no le dijeron nada. Si no me equivoco, la Fórmula 1 dentro de poco se hace, después lo chequeo, eso lo chequeamos. Entonces, es como dice Leo, toda esa Copa América que ganó Brasil, todos esos campeonatos de la Copa Libertadores de equipos brasileros, todo que la Liga de Fútbol de Brasil se empieza a jugar en el medio de todos los casos de muerte que habían en Brasil, era ilógico. Brasil fue el primer país de Latinoamérica en arrancar a tener fútbol, cuando acá estaban todos aislados. E incluso presionó para que las competencias internacionales se hagan igual. Entonces se jugó la Libertadores, se jugó la Sudamericana, y los equipos argentinos terminaron yéndose antes de la Copa Libertadores, porque obviamente no jugaban al fútbol. Imagínense, todos los jugadores están aislados en sus casas y le dicen, bueno, tenés que jugar en tu mejor nivel mañana, sin haber practicado con tus compañeros, sin haber entrenado. O sea, esa ilógica existe en lo que pasó ayer. Y la delegación esta que vino a parar el partido. Y no, a patriotear el partido porque sabía que Argentina podía ganarles y podía sacarles el invicto y podía hacer que Brasil quede mal, de ganarles de vivos. Eso fue lo que pasó. No quería que pase eso ahí en Brasil. Por eso mandaron a estos tipos, paren el partido, saquen a esos jugadores, porque era lo que podía haber llegado a pasar, que Argentina diga, bueno, listo, sacamos a los cuatro jugadores y jugamos igual. Ya Argentina perdía los cuatro cambios. Tienen cinco cambios ahora por el COVID, por las nuevas medidas de COVID. Sí. Ya Argentina perdía cuatro cambios. No, tres cambios, porque habían tres jugadores en cancha. Buendía estaba en el banco. Entonces querían que Argentina vaya y juegue igual. Entonces, esa es la ilógica que existe. El fútbol y el deporte en sí es usado por los gobiernos constantemente. No es nuevo esto que está haciendo Brasil. Lo dijiste vos mismo, Leo. En la dictadura que ocurrió acá en Argentina, ocurrió el primer campeonato del mundo que Argentina salió campeón. Entonces, cuando estuvo los Juegos Olímpicos en el auge de Hitler, esas cosas que se van tapando para mostrarte otra cosa, cómo es utilizado el fútbol para tapar otras cosas que están pasando en Brasil que son mucho más graves. Vos imaginate que si le sacás a los brasileros lo único que los mantiene contentos, que es el fútbol. No. Obviamente hay mucha gente en Brasil que no es sonsa, que se da cuenta de las cosas, que obviamente está re en contra de Bolsonaro, y que esto perjudica un montón a Brasil, que no son caídos del catre, no. Bueno, esto va a ¿Sabes? tirar para largo, sí, Leo. ¿Sabes lo que? No, no, no puedo dejar de pensar en esa entrevista que tuvimos con Leo, un compañero del FOL que ya está viviendo hace bastante tiempo en Brasil, brasilero, compañero brasilero, Leo. Él dijo, como que le preguntamos cómo se veía el futuro en cuanto a las elecciones en Brasil, y él dijo que el futuro para Bolsonaro se lo veía bastante negro, como que estaba muy cantado que el chabón iba a perder las elecciones y que posiblemente el próximo presidente iba a tener, a ver, no lo quiero llamar un gobierno de izquierdas, porque de izquierdas no es, pero con ideologías tirando para esos lados, con ideas más. No sé cómo decirlo, perdón. Pero bueno, esa es la cuestión, como que para tapar todos los chanchullos que estuvieron pasando, él mismo lo dijo, que en un momento nos opusimos a hablar de fútbol. El fútbol siempre, para países como Argentina, Brasil, que forma parte de algo muy importante para el país, para el pueblo, sirve muy bien como una tapadera. Y no puedo dejar de pensar en eso, como que Bolsonaro sabe que la tiene cantada, entonces algo tiene que hacer. Está moviendo sus últimas fichas y se nota muchísimo que está desesperado. Está muy Claro. desesperado, sabe que se está tambaleando y que en cualquier momento se va a caer. Y esto nada, esto es nefasto. Esto es muy Claro, nefasto. no, no, no, no. Es que esos manejos son los que vienen en Brasil, los que se están viviendo en Brasil, en el fútbol, por lo menos, se nota un montón. Se lo dicen todo, en todas las entrevistas a jugadores que viajaron a Brasil, que la policía brasileña es la peor. Cómo los tratan ahí es tremendo. Justo ayer llegó la noticia ahí en página 12 que dice: inminente amenaza a instituciones democráticas. Líderes mundiales advierten temores de un golpe de Estado en Brasil. En página 12 salió esto, ¿eh? Expresidentes, académicos, líderes mundiales advierten que el 7 de septiembre, mañana, una insurrección pondrá en peligro la democracia en Brasil. La carta abierta cuenta con el respaldo de Noam Chomsky, Adolfo Pérez Esquivel, Rafael Correa y Celso Amorim. Hay una nota, esta noticia llegó ayer. Entonces, las cosas en Brasil están bastante jodidas y lo que pasó ayer es un puntito de todo el chanchullo que hay, de todo el chanchullo de Bolsonaro. Todo, todo, todo. Imagínense, che, solamente di un pedacito de lo que fue ayer y casi se nos fue toda la primera hora. Así que para descontracturar un poco, en un momento cuando terminó el partido, va, lo terminaron de cancelar, ya terminó todo. Todos los jugadores argentinos salen con el entrenador, salen de la cancha, los jugadores de Brasil quedan adentro porque querían que se juegue igual al partido. Querían que Argentina entre sin sus jugadores, o sea, sin Emiliano Martínez, que era el. Mirá, para tener en cuenta este pequeño detalle, Emiliano Martínez es el mejor arquero de la liga inglesa. El mejor arquero. O sea, está Alisson Becker, está el campeón de la. Está Mendy. O sea, hay tremendos arqueros ahí en Inglaterra. El mejor arquero nombrado en la última temporada es Emiliano Martínez. El Dibu Martínez. Usted se Y queda en Cuti casa. Ro. Usted, señor, Claro. se queda en casa. Claro. No, Queda. no. O sea, a ver. Si vamos a jugar, sacámelo al mejor arquero. Sacámelo al mejor arquero y al mejor defensor. Porque Cuti Romero, defensor de la selección argentina, que ahora está jugando en el Tottenham, fue nombrado mejor defensor de la liga italiana. Ahora lo compró el Tottenham después de hacer un gran año, ¿no? Pero lo nombraron mejor defensor de la liga italiana. Lo Chelso, uno de los mejores mediocampistas creativos, jugó en el PSG. O sea, estas cosas son. Brasil quería que el partido se juegue igual sin esos jugadores. Claro. ¿Ves? Ah, Así ¿sabes qué me acabo que. de acordar? Sí, Leo. Sí, sé que nos extendimos mucho, pero me quedó algo que pasó con Messi cuando se fue al PSG. Él firmó un contrato en la que él exponía y decía: yo me voy con ustedes, pero sí o sí la prioridad número uno es jugar para la selección. Yo tengo que jugar para la selección. O es esto o no es nada. Y esto se lo hizo firmar al PSG. Por algo el PSG no se está quejando. Y es porque firmaron. O era eso o Claro, no tenían a Messi. obvio. O sea, la máxima prioridad de Messi ahora es el mundial que viene. Y se lo expresó a todos sus compañeros. Y todos sus compañeros lo acompañaron en eso. O sea, Dibu Martínez se hizo re amigo de Messi. Incluso las últimas declaraciones de Dibu Martínez dicen que Messi estaba con muchas ganas de ganarlo. O sea, que él quería ganar la Copa América más por Messi que por él. Y que el Mundial que viene también quieren jugarlo y ganarlo por Messi. O sea, imagínate el cariño que le tienen a Messi, que se recontra jugaron con sus equipos y armaron todo esto para poder estar. Bueno, estaba diciendo, cuando se van todos, Messi vuelve, Messi y Scaloni vuelven, o sea, Messi es el capitán de la selección, sale. Y Scaloni también para hablar con el DT de Brasil, con estos de salud, para ver qué onda. Hablar Pero le pues pregunto. estaban recalientes, ¿eh? Claro, obvio que estaban re enojados, pero salen como para mostrar imagen de que Argentina tenía intenciones de participar y le preguntan a Messi, ¿van a salir a jugar sin esto? Y Messi dice, no, no se va a jugar. Si los jugadores, si no entra todo el equipo, no jugamos. Así. Pero. Armaron un videíto que me gusta porque trataron de acercarse, y cerramos con esto, cerramos con esto. Trataron de acercarse las cámaras un poquito para tratar de escuchar qué era lo que decía Messi Ay, y ¿cuándo que vamos se con pasó esto. el técnico? Porque es hermoso. Cerraron con esto. Lo graban a Messi y esto es lo que dice Messi. Escúchenlo. Medidas para A que ver, no ingrese gente. escuchemos, a ver, escuchemos. Está ahí la tensión, a ver. ¿Qué pasa? Vos, me dijeron que había partido y al final no hay nada. ¿Qué pasa acá, técnico? A ver, no sé. Vos, a ver si ponen un poquito más de empeño en lo que están haciendo. Hay tremendo solcito para jugar al fútbol. Déjense de joder. A ver, arreglen algo y vamos a ver qué sale. A ver, última, nos llevamos para nuestra cancha y nos llevamos para allá, para nuestra cancha y los cagamos gol allá. ¿Qué pasa? Obvio. Los cagamos a Obvio. goles. Bolsonaro, salí a la cancha, che, no lo ganes por escritorio. Salí a la cancha, vamos con música, Leo, por favor. No tenés barrio, Bolsonaro, no tenés barrio y te lo canta todos los jugadores que fueron injustamente separados y te lo canta también Bolotop. Esto es Hit Me.

que decís, bueno, en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, lo que sea, no se puede jugar por temas de COVID. Perfecto, que se juegue en otro lado. ¿Cuál es el tema? Se trasladó una final de Copa Libertadores en una semana, no se van a pasar una fecha FIFA. No tiene sentido. Entonces, lo más lógico sería eso. O que se jueguen igual, que los jugadores vengan igual, a pesar de que están en un país de zona roja, según la liga inglesa. Se supone, según las reglas de la FIFA, es que lo tienen que sancionar a Brasil. Que, le tienen que, dar, que lo tienen que dar los 3 puntos a Argentina. Que Brasil tiene que perder y les den los 3 puntos a Argentina porque interfirió la política del lugar en un partido FIFA. Sería ideal, en un mundo ideal, que los caguemos a goles y que nos ganemos los puntos así, ¿no? Pero esto claro, te pasa... Vos, o sea, te pasa otra posibilidad puede ser que el partido se juegue en otro lado más adelante y que ahí se define. Qué sorete que es ese chabón, boludo, porque tuvo 3.000, 80.000 casos de positivos de coronavirus. Yo, bueno, ay, no, ay, no, gripeciña. Ahora vienen tres chabones con resultado negativo y te dice, oh, no, muy peligroso. Dice, ¿viste? Qué gil que es un claro. Gil que está cagado. O sea, y encima, no, pero encima los jugadores vinieron en un avión privado. Vinieron en un avión privado, estuvieron, seguramente están vacunados. O sea, vienen de países que no tienen problemas. No, es un sinsentido. Pero bueno, esas son las posibilidades. Que lo sancionen a Brasil, que den los puntos a Argentina, o que el partido se juegue más adelante, así como está. Pero todavía no se llegó a una resolución. Lo que sí es cierto es que los jugadores ya están acá en Argentina, la gran mayoría. Los dos que se fueron, si no me equivoco, bueno, Emiliano Martínez se fue, seguro. No sé si Buendía que fue con él, dos jugadores se fueron, se volvieron para Inglaterra para cumplir este aislamiento, sí, que se fue. Emiliano Martínez partió para Croacia, sí, Giovanni Romero, bueno, por lo pronto, bueno, sí, bueno, hasta ahora, sí, Emiliano Martínez ya se fue, él ya había hablado con el equipo, fue como, yo me voy. Bueno, pero con el equipo cerramos, dijeron, me voy, bueno, está bien, jugá 2 partidos, el tercero te volvés. Y él dijo, bueno, está bien, es un tipo de palabra, volvió. Hay que calzarse la camiseta, muchacho. Ah, está perfecto. Bueno, Leito, recién metiste Molotov, ahora, Molotov. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Querés que arranque con la section o querés que metamos un temita? Como vos quieras, Leo. Bueno, vamos a arrancar con la section. Ahí ¿cómo? Me gusta. Bueno, arranquemos con la section. No sé si decirle sección, es un panel esto, un panel de debate. Panel de debate sobre la música, porque nuevamente tenemos música para hoy. Tenemos música para hoy, quizás, no sé si esta semana, pero posiblemente la próxima las cosas cambien, quizás empiece a traer otras cosas además de la música, porque, como dijo el Che Guevara, es mejor retirarse en los buenos momentos. Re que nunca dijo eso, pero bueno. Volvemos, sección de música. Hoy tenemos sección de música. Hoy preparé algo para hoy. Vamos a navegar aguas muy desconocidas. Aguas muy desconocidas. Personas famosas, sea de la índole que sea, sean actores, actrices, modelos, modelas, etcétera, stand-uperos, no sé, lo que sea, que se pasan, que dicen, bueno, yo estoy para otras cosas también, que triunfaron, obviamente triunfaron, porque el requisito para que entren en esta sección es que estas personas hayan triunfado y después se vuelquen a la música, que digan, tengo ganas de sacar un disco, ¿no? Yo estoy para algo más, yo soy muy talentoso, que son como los white people problems, los problemas de gente blanca y rica. Entonces dicen, hay unos artistas muy famosos, tienen temas que están muy buenos, y otros que zafan, y otros que son una cagada. Así que eso es lo que vamos a definir hoy, lo que vamos a debatir hoy. Así que quiero entrar con la primera canción, que es una canción de un actor muy famoso argentino, que ha ido a Hollywood, que ha ido a España, que ha ido a Europa. que tuvo su momento, ese tic musical, le picó el bichito de la música y sacó su disco. Sin más que decir, ponele playa. ¿Un disco? Sacó un disco. Y vamos a ver qué tiene. Escucha. Esto no tiene sentido. Se vuelve oscuro y absurdo sin tu presencia. Estoy un poco cansado de tomar el aburrido café de siempre. Esta vez más solo que de costumbre. Uno no tiene la culpa de todo. Te llamé todo el día. Y te llamaré otras 20 horas más. Porque de golpe me sentí por primera vez realmente solo. Tuve miedo de quedarme dormido de nuevo. Y salí a caminar. Es tremendo. Estoy al aire, Negri. Estás al aire, obvio. Estás al aire. Perdón, me estaba riendo en las sombras. Si no lo sacaron, ¿quién es? Ricardo Darín, nuestro querido Richard. Nuestro querido Richard en 1979 lanzó su disco, le picó el bichito de la música. Igual, no canta él, él recita. Él está para esas cosas. Son poemas recitados con musiquita de fondo. Qué loco. O sea, es Ricardo Darín haciendo de Ricardo Darín. O sea, ¿no? Es un Ricardo Darín joven. Es jovencito, ¿viste? Y en esa época donde él estaba muy enamorado, donde era el romántico. Entonces, nada. Igual era lo que se podía hacer en 1979. O sea, hay que entenderlo un poco. Era lo que había que hacer, porque si no venía la dictadura y te metía un fierro en la cabeza. Ahí. No podías meter palabras subliminales. El chabón era lo que tenía a mano y él lo plasmó y lo hizo. Y tampoco era tan conocido en esa época. El señor Richard. Toma. ¿Quién sabía esto? Vos solo, Leo. Yo solo. Poemas escritos en puño y letra por nuestro queridísimo Darín. Se nota mucho que lo agarró y lo escribió en 30 minutos. Tipo, como que están muy. Bastante comunes. Pero bueno, no por menospreciar su laburo, sino destacando el talento seductor del porteño. ¿No? Igual está muy bueno. Es como consumo irónico garpa, creo yo. Esos coros, ese estribillo de coros de mujeres me pareció, creo que lo mejor de toda la canción. Tiene un disco, escúchenlo, lo recomiendo mucho. Si les gustan los poemas, es para dejarlo de fondue mientras tenés una cita romántica, quizás con velas, con luz baja, una luz tenue, un jueguito. Imaginándolo escuchar a Darín. ¿Qué es lo que trajiste? Es Ricardo Darín. Empezamos suavecito. Pero ahora creo que va a doler un poquito más. Ahora nos vamos a otra artista. ¿Y eso? Empezó fuerte, Mirá. ¿Subo? A ver. De números no quiero estudiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a explotar. No puedo soportar latitud, longitud. Quiero volver a casa. No quiero estudiar. I wanna go home. No quiero estudiar. I wanna go home. No quiero estudiar. I wanna go home. No quiero estudiar. I wanna go home. Átomos, moléculas, I wanna go home. Y viva la patria donde estoy parada. ¿Cómo se clasifica la oración? que la túnica por las rodillas, todas al convento. No quiero estudiar, I wanna go home. No quiero estudiar, I wanna go home. No quiero estudiar, I wanna go home. No quiero estudiar, I wanna go home. Que usar escarapela, que usar gomita azul, triángulo equilátero, mi enfermedad de ser cuadrada. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, sacámelo ya. O sea, no soy muy crítico, pero la verdad que me dan ganas de pegarme un corchazo. Una canción muy contestataria, ¿no? Al sistema educativo menemista. Para los que no se la sacaron, Esta artista es Nicole Neumann, es una modelo, empresaria y conductora de la televisión argentina. Se hizo conocida en esa época donde estaban normalizadas las lolitas. O sea, estamos hablando de los nefastos 90, donde los viejos trataban de camuflar sus deseos pedófilos con lolitas, entre comillas. Así la definían a ella, como una lolita. Entonces, bueno, empieza su carrera de modelaje, foto va, foto viene, un productor viene y le dice, ¿y si sacamos un disco? Y Nicole, en ese momento, muy jovencita, 16 años tenía, le dice que sí, pero yo no sé cantar. Entonces el chabón le dice, bueno, eso no importa. Lo importante es que vos en este disco te muestres rebelde pero sumisa, ¿ok? Nosotros nos encargamos de la letra y la música, vos ponés la voz y posa para las fotos. Y eso fue lo que pasó. Y así nace el disco de Nicole Neumann, Primer Amor, el disco de Nicole Neumann. Y esto lo que acabamos de escuchar es No Quiero Estudiar. No quiero estudiar, muy contestataria, ¿no? El sistema educativo. Tiene unas bases recontra pesadas, guitarras hechas con teclados que nunca quedaron bien. O sea... No sé quién fue el pelotudo que se le ocurrió simular una guitarra en un teclado. Para eso usan la guitarra. Hay gente que sabe tocar la guitarra y se está cagando de hambre. Y gente muy talentosa. ¿Por qué pones un teclado para simular una guitarra? Eso nunca lo entendí. Y por eso le bajo como 50 puntos. 50 puntos. Muy heavy, ¿no? No quiero estudiar, me quiero ir a casa. Es muy rebelde, eso en esa época era muy rebelde, muy heavy, muy Joan Jett. Bueno, pero creo por la portada creo que apuntaban a eso, Y sí, por la foto, ¿viste? El pelo negro también, porque ahora Nicole Neumann es rubia, tiene pelo tenido rubio, pero la forma ahí era rebelde. Claro. Pero bueno. Muy simulado, blanco y negro simulando los 90. Simulando la tristeza, el emo. Bueno, sí. Dejamos en claro que no es una buena canción, ¿ok? O ustedes tienen algún... Creo que tiene cosas buenas, cosas lindas. Creo que a Lucas le gustó. Le gustó porque hablaba de... Yo soy fan de las canciones falopa. Y esta podría llegar a entrar en esa categoría. Y bueno. Va a estar en la lista de Lucas, me gusta, para quedarse de risa. Entra, sí, como consumidor. Sí, exactamente. Entra. Exactamente. Es un consumidor. Verónico, pues te gustaría. Mandale, y bueno, es que venimos de otro palo igual. Estos son chetos. O sea, nunca tuvieron un Omar Chabán que les arruine la vida. Tuvieron otro tipo de experiencias en la vida. Igual este disco le fue muy bien, ¿eh? Pese a todo, le fue bastante bien. Fue soundtrack de muchísimas novelas de mierda de la época. O sea que le fue relativamente bien. Fue una buena idea industrial. La canción tiene algunas baladas típicas de la época y otros electroshock como los que acabamos de escuchar. La verdad, honestamente, no me quiero meter con Nicole, porque reitero, tenía 16 años. Yo, a los que estoy bardeando, es a la industria y al maldito capitalismo. Esos son los verdaderos culpables de esto. Es más, si vos le preguntás, capaz que no sabés, por alguna razón hizo solamente un disco. por alguna razón no se siguió dedicando a esto, porque ella misma lo dijo, que no se sintió cómoda, como que la estaban usando como un producto, era otro producto más que sacar. Ok, esa fue la verdad, esa fue la verdad. Nos vamos a nuestro siguiente artista. Esta vez nos vamos a relajar un poco porque nos vamos al sector más anglosajón, nos vamos a los Estados Unidos, donde hay un par de talentos y hay otros que no. Este en particular, para mí, es un buen talento de un gran actor, Eddie Murphy. Eddie Murphy. No sé qué mucho hay que decir de este señor. Gran actor, cómico stand-upero. Party All The Time. Este era su gran hit. Trajo muchas películas. En la comedia no son mi target, pero tienen trascendencia. ¿No? ¿Qué películas trajo Eddie Murphy? Es el famoso burro de Shrek. Muy, muy, muy conocido en eso. A ver, vamos a escucharlo un poquito, ¿eh? A ver. Esto es Eddie Murphy. Qué buena canción, muy buena canción de 1984. Lo trajo muy bien, está muy bien hecho, es muy de la época. Muy combatiente a Madonna, muy Madonna. Lo supo traer muy bien. Esta, y tiene una voz increíble. Canta bien. Claro, canta es bien. Como que es de esos ejemplos de que él supo llevar y que de verdad disfrutaba la música y lo supo llevar de una manera bien y de una manera también industrial. Es como que impactó muchísimo. Y él mismo participó. No es como el caso de Nicole Neumann, que la industria le armó un lugar, le puso la letra, le puso la música. El chabón fue directo al nicho, fue directo con sus amigos músiques y armó este proyecto de pop, en la que él también participó en el armado de la música, en el armado de los bajos. Él es un bajista, es un guitarrista buenísimo, muy bueno. Y lo supo plasmar en este hitazo de que es Party All The Time. No ha trascendido como los de Madonna, pero sí ha trascendido. Este tema te suena de algún lado. Pero además de hacerse un lugarcito en el pop, se hizo también su lugar en el reggae. Como con este que me parece un temazo, que es Eddie Murphy Red Light, que es una canción en la que participa Snoop Dogg. Si lo conocen, Snoop Dogg, famoso rapero, famosísimo rapero, pero esta vez está usando su seudónimo para el reggae, que es Snoop Lion. Esto es Red Light, a ver si lo puedes poner. Este es un temazo, ¿eh? Poison is the wind that blows. Yeah, it can't be. ¿Qué temas? Muy bien, Eddie Murphy. Eddie Murphy, Snoop Dogg o Snoop Lion, como lo conocemos mejor. Tiene un videoclip que está muy bueno, la canción te tiene... colgás mirando el videoclip, Todavía no lo escuché a Snoop Dogg, pero veo que está ahí. Pero te colgás mirando el video. Te colgás, boludo, es un videazo. Que, o sea, relata la realidad que sobrepasan los barrios bajos de Estados Unidos, la violencia de las autoridades, la discriminación, el hecho de ponerlos en un sector para no verlos, la violencia. Eso es lo que está reflejando este videoclip. Hecho con la productora, la misma productora, o sea que es una productora dentro de lo normal, es independiente, porque es el mismo Eddie Murphy quien la lleva adelante. O sea, el chabón es súper talentoso en la música, súper talentoso, merecen. Ahí tiene muchos más temas, pero bueno, no los vamos a poner todos, pero invito a que escuchen a Eddie Murphy y su música, que es increíble, negrito. Vamos a pasar a la siguiente. Otro artista también del país del dólar. Este seguro que... Lo dijiste bien, el país del dólar, es buena descripción. El país del dólar, el país del narcotráfico también, que nos acusan a nosotros de ser el país del narcotráfico, boludo, son más narco que nosotros, tojile, de yanqui, boludo, qué bronca. Bueno, no me voy a poner a agitarla así, de esta manera, pero hay un actor que es una de las celebridades más aclamadas del momento. ¿Quién? El que participó en Matrix. Participó en John Wick. ¿Quién no. es? No, ¿en serio? Te lo juro. ¿Canta también? No canta. ¿No canta? No canta, pero está ahí. O sea, puede volar, puede matarte con un montón de cuchillos y se suma. No canta, esa sí es la única... No canta, pero, o sea, puede volar, puede viajar a dimensiones alternativas, puede manejar un auto, puede manejar distintas armas, pero el instrumento que elige tocar el chabón es un bajo. Perdón, ¿eh? No, mentira, joda, che. Puro respeto a los bajistas, son lo mejor que hay. Estamos hablando, por si no lo sacaron, de Keanu Reeves, el actor de Matrix, el que hizo, ¿cómo se llama? ¿Neo? El de Matrix. Neo, ¿no? Sí. Constantine, negri, qué buena película. Bueno, Keanu Reeves también le picó el bichito de la música y dijo, che, quiero hacer una banda. En realidad no fue así. Sus dos amigos, compañeros de la facultad, de la escuela, le dijeron, che, está haciendo una banda. Y el chabón les dijo, mira, no sé si podré, pero quiero. Pero sos rico. Bueno, dale, hagámoslo, dijo. Soy rico, puedo hacer lo que quiera, quiero largarme con una banda como músico. Así que armaron una banda de grunge en los 90 llamado Dogstar. Era una época donde Keanu Reeves no era tan famoso como lo es ahora, pero tenía ahí para rescatear algunos papeles. Así que crearon esta banda llamada Dogstar y nada, no tengo más nada que decir. Siéntanlo, a ver, ¿les gusta o no les gusta? Sean sinceros, ¿eh? The air is complete now. quiero sinceridad, ya. ¿Qué les pareció? Ya, me gusta. Y la voy a buscar en Spotify y voy a poner entre mis me gusta. Ya, esa sinceridad. Me gusta. Me gusta. Me gusta, ¿cómo se llama? Dogstar. Qué nombre de mierda, igual. Pudieron haber elegido un nombre mejor. La estrella, el perro de estrella. ¿Por qué? Preguntale el nombre. Es como que pintó. Y dijeron, ay, Dogstar, bueno. Qué sé yo. Hay que tocar. Porque, quiero tocar. No es porque, el es porque Keanu Reeves quiere mucho a su perro. ¿No, ¿no viste el John Wick? Me extraña. Bueno, ponele Dog a secas. Listo, Dogstar es como muy pretencioso, boludo. El perro estrella. No, no, capaz no me guiaría por el nombre, pero me gusta, ¿eh? No está mal. No está mal. Y sí, es como esas canciones para poner de fondo. Creo que funcionan más de esa manera. Porque me pasa lo mismo. Es una de esas canciones que estás haciendo algo tranqui, y no querés escuchar algo, pero que no moleste a lo que estás haciendo, y la pones ese tema. Claro, es de esas canciones para que te abran los pensamientos, no sé, si estás escribiendo, si estás dibujando, jugando un juego inclusive. Es de esas canciones para dejar de fondo, y para no prestarle tanta atención, pero para que se sienta algo, como para que te abra un poquito más la cabeza. Creo que para esas cuestiones funciona. La banda no trascendió mucho, como se imaginarán, porque nadie la conoce. Además hubo unos conflictos ahí entre músicos, porque obviamente la persona que más se roba los proyectores es el bajista. La gente va a ver a Keanu Reeves. Y el cantante, viste que los cantantes, y más si son cantantes guitarristas, son medio jodidos. Te quieren robar, que te quieren la estrellita, los rockeritos, ¿viste? Entonces les agarran un poquito de celos. Se ponen un poquito celosos, se ponen un poquito envidiosos, entonces empiezan a haber conflictos, empiezan a pelear y las bandas se terminan separando. Esto fue lo que le pasó al cantante y por esa razón la banda fue abandonada. No se separaron, la abandonaron, la dejaron ahí porque tenían proyectos, festivales, firmas, sellos discográficos, pero dijeron no, a soltar. Y la soltaron y la dejaron ahí a la deriva. De hecho, la canción es como, la podemos pasar en la radio así. No pasa nada, nadie nos va a venir a reclamar nada. Derechos de autor, nada, la abandonaron. Fue una banda abandonada. Yo ya puse ahí entre mis me gusta la primera. Bien. Mirá la otra, mirá la otra. Hay otra canción que se pegó ahí al hilo. Es verdad, ese es el estilo, Es una especie de Pearl Jam, ¿no? Es una banda para pegarse un cuetazo. Por favor. Dejá de hablar de suicidios tanto en este programa. Bueno, entonces es una canción para pegarse un chute de heroína en el baño, en un baño público. Vamos a soltar Dogstar. Soltemos Dogstar como lo hicieron nuestros queridos amigos. Vayamos al último Yankee. Este sí sorprende, lo banco a muerte. No me importa que no me guste la música que haga, lo banco y quiero que siga el camino de la música. Nos vamos a otro Yankee. Nos vamos al último Yankee. A ver, una pregunta para los dos, ¿Se imaginan a Vin Diesel cantando? Capaz rapeando, haciendo un sonido raro. Algo así como lo de Darín, como, no sé, pero cantando. No sé qué me voy a encontrar ahora. Viste que Puerto Rico no es muy del rap. Él adopta muchas cosas, cuestiones de Puerto Rico, donde baila mucho el reggaetón, ¿no? Lo hemos visto ahí con grandes músicos del reggaetón. Y él se tiró para un lado parecido, pero no tanto por ahí. Así que, nada, no tengo más nada que decir, Negri. ¿Por qué no pones el tema? Vin Diesel. La voz. I'm about to leave. Dios me decías algo, yo no esperaba nunca eso. Dios quiere y te guarde. Es muy él. Es muy él, es muy Vin Diesel. Porque viste que el chabón se la da de duro, pero no es duro, es una ternura. El chabón te da una gana de abrazarlo, más de que cagarte a trompada. Así es, el Vin Diesel sacando, porque tiene una movida solista, tiene contacto con muchísimos músicos, sean latinoamericanos, de habla hispana o inclusive yankees. Ha estado con Nicky Jam, ha estado con Daddy Yankee, se codea mucho con Selena Gómez. El chabón tiene el tinte, se rodea de buena música el tipo. Pese a que no nos guste este tipo de estilo musical, el chabón lo hace muy bien, tiene una re voz. Esa voz, qué voz. Tiene una buena voz. Igual todo viene con intereses, porque con tal de que no sigan haciendo Rápido y Furioso, para mí está todo piola con la música que hagas. Espero que triunfe. Triunfa y abandona ese proyecto. Mátenlo de una vez. Maten Rápidos y Furiosos de una vez. La van a seguir embarrando. Terminen. Es como Walking Dead. No terminen más, por favor. Acaben con eso. Pero mirá, por algo sacaron 9 películas. Yo no las estoy defendiendo, pero se ve que les trae guita, porque por algo sacaron hasta ahora 9 películas. Y cada una es más falopa que la anterior. Walking Dead lo siguen haciendo. Super. No, Walking Dead ya terminó. Ya esta temporada es la última. Sí, pero te sacan Walking Dead Beyond, te sacan Fear the Walking Dead, te sacan Walking Dead y el monstruo del lago Ness. O sea, mátela. Está agonizando, boludo. Está agonizando, tiró en el piso. Está sangrando. Se está desangrando. Mátenlo de una vez. No quiere sufrir más. Eutanasia para Walking Dead y Rápido y Furioso. Bueno, nos despedimos con esta canción. Un placer estar acá en esta mesa junto con ustedes. Y seguimos, quédate prendido. Y sigamos con la próxima canción. Esto es TV on the Radio, esto es Wolf Lick Me, una excelente banda para escuchar acá en Radio Las Cabas. Son las 7:35. Despegamos. When the Bueno, y en esta nueva, no sección, pero sí parte de mi sección, que hoy voy a llamar series que abandoné y espero retomar en el futuro, voy a... Claro, están olvidados en la lista, las dejé. Cada vez que abro alguna de las de los servicios de streaming estos, me parece, mirá tal cosa, mirá tal otra, volvé a mirar, retomá esto. Padre. Pero bueno. ¿Qué? Padre, dame piernas, terminá sí. conmigo, dale. ¿Sabes qué? Voy a empezar con una que me pasó, que me falta un capítulo para terminar la temporada. Es la de El legado de Júpiter, que se estrenó hace poco, en mayo. Ah. Esa película, por una cuestión de salió Invisible, The Voice y todo eso, la comparaban mucho con esas series, y esta es muy diferente. Nada que ver a eso, no tiene ese nivel de violencia que tiene esas series, que era algo que yo esperaba. Por eso no me atrajo tanto. Esperabas encontrar sangre y no la encontraste. Claro, y esta fue como más tranqui. El Superman de esta serie es como que no hay que matar a los villanos, nada, y cosas así. Ay. A mí me pareció un embole. Hay gente que le gustó, pobre de esa gente, porque terminó la serie, no, creo que antes de que termine, o muy cerca de que terminó, Netflix dijo, no, ya está, cancelada, así que no va a tener segunda temporada. Y nada, me quedó un capítulo, tiene 8, yo me vi hasta el 7, y no sé, capaz en algún momento mire ese capítulo que falta, pero no sé. A mí me da la sensación de como que la gente empezó a ver Invincible, y empezó a ver The Boys, y se quedó como un poco manija de ese tipo de series, superhéroes, qué sé yo. Entonces empezaron a ver esta y se encontraron con que nada que ver, como que no hay una crítica social, como que son superhéroes tipo la Liga de la Justicia versión cine D, ¿viste? Entonces la dejaron descartada. ¿Eso te habrá pasado a ti? ¿O vos veías cosas buenas en esta serie? Había algunas cosas que me gustaban, pero que no llegaban a hacer lo suficiente como para decir quiero que esta serie siga, por ejemplo. Pero sí, hubo más cosas que no me gustaban. Y me pasó eso. Yo venía de ver The Boys, la segunda temporada de The Boys, Invisible, y como que esperaba eso, ese nivel, digamos. Y nada, este nada que ver. Encima juega mucho con el pasado. Parte de los capítulos, en todos los que vi, hacen como una retrospectiva del pasado y de lo que pasó, por qué tienen poderes y esas cosas. Y no, como que te corta mucho el hilo. Vos querés ver lo que está pasando ahora. Eso dejarlo, si me decías que eso estaba en los primeros dos capítulos, como para que se entienda, está bien, pero nada. Como que están en todos los capítulos, siempre tienen que empezar, o en algún momento de la serie, son como 10, 15, 20 minutos de cosas del pasado. ¿Sabes qué? Veo, me puse ahí en Júpiter y me aparecen muchas animaciones. Está en anime, en caricaturas, esto. Se hizo como una serie así de animación de esta serie, Lucas, antes. No, viene de un cómic, creo. No, claro. En caricatura. Claro. ¿Sabes qué tiene pinta de que si me la hacían así en animación como Invincible, ponele que lo veía? Los dibujos se ven. Buenos, pero creo que Marvel arrancó así, como decís, vamos tanteando con cómo va esto en animación. Dependiendo de cómo sale eso, te meten, claro, la película o la serie que no se arriesgan a hacer una superproducción de arranque sin que... creo que habrá pasado una cosa así. Sí, debe ser eso. La verdad, no le di mucha bola. Como te digo, me falta un capítulo para terminar la temporada. Y es como que no me interesa verlo, en el sentido que no me atrae. Estaba hablando con una amiga, se puso triste porque a ella le gustó. Yo le digo, pero no sé qué te pudo haber, qué te atrajo de la serie. Y nada, eso. No. A mí no me... me vi 7 capítulos. Creo que encima me los vi así al hilo. Y cuando llegué, estaba por poner el último, dije, no, ya está. No quiero verla. Y la dejé, la abandoné. Y otra de las que traigo hoy, que Gustavo seguramente me va a golpear, es la de... No es la que me recomendaste vos, pero es la que siempre recomiendo, de la gran Anya Taylor-Joy, que siempre dije que iba a decir su nombre completo. Gambito de Dama. Gambito de Dama no la terminé de ver. Tiene 7 capítulos. Está muy buena, Leo, te la recomiendo. Pero tiene 7 capítulos y yo vi 4 nomás. Y... pero esa sí, esa la quiero terminar en algún momento. Pero bueno, pasaron cosas y pasan cosas que hace que se postergue mirarla. Claro, a mí me pasó que la quiero empezar a ver por alguna, pero la quiero empezar a ver, creo que más que, porque no tengo idea cuál es la trama. No tengo idea cuál es la trama, pero la vi a esta actriz, Anya Taylor-Joy, actuando en los Peaky Blinders y dije, epa, esto puede estar muy bueno. Entonces, y le dije, además está ambientada en una época tal, bueno, le voy a dar para adelante, pero nunca la empecé a ver. Esto está en Netflix, sigue en Netflix. No, todavía no la arranqué. Y no sé si la voy a arrancar, porque yo para empezar una serie soy, boludo, de terrible. Sí, me pasa. No para empezarlas, para empezarlas, en ese sentido yo las empiezo fácil. El tema es terminarlas. Además también quería terminar de ver varias series viejas que vi de chico y que nunca pude terminar. Hablo de Monk, Psíquico, El Mentalista, que ya de esas 3 terminé 2 ya. Y El Mentalista también, de a poco voy viendo capítulos. Pero esta no sé por qué la abandoné. Creo que cambié de serie, estaba buscando otra cosa y nada, la dejé ahí para ver en un futuro. Y quedó ahí después de 4 capítulos, que encima me gustaron, me pareció muy buena serie. Me vi, creo que 3 capítulos, me lo vi así, uno atrás del otro. Y ahí fue cuando el cuarto pasaron unos días y lo vi y ahí corté. Sos vago, Negri, Para abandonar una serie. Ah, mentira, boludo. A mí me pasa exactamente lo mismo. Igual yo tengo otro tipo de razones. Yo creo que una de mis razones principales por la que termino abandonando una serie es... primero, voy a poner un ejemplo. Juego de Tronos. Empecé a ver Juego de Tronos. Me encantaba Juego de Tronos. Iba por la temporada, no sé, una de las últimas temporadas, la colgué, tipo 3 semanas sin verla, y perdí el capítulo. O sea, no me acuerdo dónde me quedé. Entonces, me agarró una pereza insoportable y decidí no continuarla. Además, ya habían sacado el episodio final, ya sabía lo que iba a pasar al final, entonces dije, bueno, no, deja, soltar. Voy a abrirle camino a otro tipo de series, dije. Eso es lo que me pasa a mí, por lo general. Siempre pierdo el capítulo, pierdo el hilo, y si no la veo hace muchísimo tiempo, no sé lo que pasó la última vez. No sé qué pasó en el último capítulo que vi. Esa es una de las razones por las que yo termino abandonando. ¿Qué hago? No, a mí, bueno. ¿Pueden explicar? ¿Por qué, vos? ¿Por qué? Guacho, soy así, soy humano. Además, si se presentan otras cosas, y bueno. Y hay que ver esas otras cosas también. Hay un problema económico grande en Argentina. ¿Sí? Hay que meterle los mechas a los problemas. La última temporada de La Casa de Papel es llamativa. La Casa de Papel, boludo. Otra serie que no empecé. Sí, a mí me pasa exactamente lo mismo. El otro día vino un amigo a casa y me estaba diciendo, che, salió la tercera de La Casa de Papel. ¿La qué? Dije yo. No, sí conozco, pero es una serie que hablaron tanto, tanto, desde que salió tanto, que dije, no, no la quiero ver. Y no la vi, hasta ahora no la vi. Vi, creo que cuando Jorge sacó el resumen, me vi el resumen ese que hizo. Después no la vi. Eso hice yo con Juego de Tronos, boludo. No la vi, me daba pereza de buscar. Entonces la terminé debiendo por, te lo resumo así nomás. A la mierda, claro, sí. Sale de la bolsa. Ya sé de qué trata La Casa de Papel porque vi el resumen, listo. O sea, se nota que no la viste porque dijiste tercera temporada. Van por la quinta temporada. ¿Cuándo dije tercera temporada? Luca, dije pues tercera. La quinta temporada ya... Tómatela, no, menos todavía. Reporro. No, pero sí, no, no sé. Encima la quinta, no, ya está, olvídate. Al tacho. Perdonen a las personas que les gusta, les gustó, pero no. Ya está, ya con el resumen me es suficiente. Mírenla, pero te lo resumo así nomás. Exactamente. Y esta sí le doy acá a Gustavo, que es el que me la viene diciendo desde que empecé en la radio, que la mire. Y el día que la vi, me llama. Porque teníamos una reunión. Y yo dije, empecé a ver la serie que me dijiste y al final la abandoné. Que es la de los Peaky Blinders. Me dio esa charla a mí de que abandonaste los Peaky Blinders. Mirá cómo son. Me vi 20 minutos del capítulo y empieza a sonar mi celular. Y era Gustavo. Y después sí, la abandoné. La quiero ver, obviamente, sí. Me parece interesante, pero no sé cuándo la vuelvo a ver, la vuelvo a agarrar de nuevo. Pero, es una gran serie. Es una gran serie, pero tenés que dedicarle tiempo, porque los capítulos son largos, se puede poner densa, a veces no pasa nada, lleva su tiempo, pero es muy bueno, muy bueno. Claro, la elección de series es como muy personal, porque, qué sé yo, me pasa con L, The Boys o Invincible, empiezo a verla y termino el capítulo y ya voy al otro. Y capaz que en un solo día me fumo una temporada entera. Pero por ejemplo, con los Peaky Blinders lo que me pasa es que miro un capítulo y listo, ya está, mañana sigo con el otro. Eso es lo que me pasa con esta serie, que digo, está muy buena, me encanta la serie, pero la dejo hasta ahí, la dejo. Es un capítulo por día. Me puedo máximo dos o tres, pero hasta ahí. O sea, no sé si eso te pasa a vos, Lucas, con esta serie. Me pasaba antes porque en un tiempo dejé de ver series y solamente consumía anime. ¿Qué tiene el anime? Los animes duran solamente 20 minutos, menos a veces. Y cuando empecé a agarrar series de nuevo, era como, che, no termina más esto, ¿cuánto falta? Porque las series, bueno, duran entre 40, 45, 50 minutos, una hora. Y era como, son tres capítulos de un anime esto que estoy mirando, o son dos, y nada, eso me pasó, ahora ya no. Hay algunos momentos donde digo, che, esto no se está haciendo muy largo, y es porque o no está pasando nada, o nada, me estoy aburriendo, pero hay algunas series que me tienen ahí, me miro todo de una. Ayer, por ejemplo, empecé a ver un anime ayer y lo terminé ayer. Son 10 capítulos, o sea, hasta ahora son 10. Y me lo vi ayer. Sería como ver 5. ¿Qué sigue? Y esta, que mi hermana, todos los días que viene a golpearme la puerta, me dice, che, ¿viste? Outlander, ¿seguiste mirando Outlander? Y es como que no, está en la lista. Ni la empezaste. Sí, la vi. Yo empecé a ver esa serie con ella, porque es una serie bastante, un poco más adulta, y hay partes que no, partes de sexo o violencia, que no quería que vea ella, así que sí o sí tenía que ver esa serie conmigo. Y yo salteaba esas partes. Pero nada, es la serie trata sobre Claire, una chica que viaja en el tiempo de 1945 a 1743. Y es una historia romántica. ¿De 1900? Bastante. ¿Cuánto? 1945. ¿Viaja a dónde? A 1743. ¡Chau! ¿Cómo? Lucas, el actor sí. Actúa en Juego de Tronos, ¿puede ser? ¿Para cuál? Toda la pinta, el de Outlander, el personaje principal. Sam Houtman. ¿James, decís vos? El que es colorado. Jamie, está Jamie Fraser, puede ser Sam Houtman, puede sí, ser. Tiene pinta, tiene toda la pinta de que estuvo en Juego de Tronos, pero bueno, no importa. No estuvo, a ver. No estuvo en Juego de Tronos. A ver, estoy mirando y. Caballero de las Flores de Coso. Pero bueno, me puedo equivocar, no pasa nada. Pero parece, por las imágenes, tiene pinta de estar bien ambientada a la época. Viste que hay películas que no las ambientan muy bien, que decís ya con las imágenes o fotos, decís, no sé, no la veo muy, muy realista en cuanto al tiempo. Tiene pinta, sí. No. Me llama la atención esta Outlander, ¿eh? Está buena. Yo vi la primera temporada completa. La segunda temporada, en ese tiempo no tenía internet cuando la veía, así que cuando iba a algún lado y la descargaba, la mirábamos acá con mi hermana. Y yo la abandoné en el capítulo 5 o 6 de la segunda temporada. Y ella lo sigue mirando porque está en Netflix. Yo podría seguir mirándola, pero bueno, pasaron cosas, como siempre. Y la dejé, pero ella siempre me dice, che, tenés que mirar, tenés que seguirla. Se puso re buena ahora, qué sé yo. Y nada, en algún momento la veré porque también me re gustaba. Yo a veces quería seguir viendo, pero como la estaba mirando con ella, no quería adelantarme mucho. Tiene pinta de ser esa serie que están todo el tiempo en bolas. O sea, están todo el tiempo en bolas o están todo el tiempo cogiendo. Una de dos. Siempre, esa serie de época... Siempre están no en bolas. No están así. Por suerte no están así. Pero sí tienen algunas escenas fuertes. Pero nada. Y fue gracioso cómo empecé a ver esta serie. Porque yo cuando la vi no tenía ni idea de nada y no había buscado reseñas de nada. Y yo vi Outlander, dije, esta no es la de los inmortales. Sacaron una serie. Y cuando la empecé a ver, dije, che, los inmortales cuando... ¿Cuándo llega? Y no, nunca pasó, porque y nunca va a pasar. Porque no tiene nada que ver con la película de... no me acuerdo el actor que hizo de Raiden, que es protagonista en esa película, la que es un hombre inmortal, que morían cuando le cortaban la cabeza. No tengo el personaje, Lucas. ¿Cómo que no? Bueno. Es el Raiden de Mortal Kombat 1, de la película. Sí, como googlean, guacho, amo como están googleando. Se escucha el chico. Sí. No. Sí. A ver, el personaje Raiden, el de pelo blanco. Sí. Claro, sí que lo tengo. Pero no sé cómo se llama. Es re famoso. Olvídate. Ah, acá está. Christopher Lambert. Que a ese lo cargaban a. Ahora no me sale el nombre. Lo tenía a la punta de la lengua y ahora no me sale. Sí, encima no, nada que ver. Highlander es la la de los inmortales. Nada que ver con Outlander. Pero bueno, yo vi así y dije, esto tiene que ver. Y no, nada que ver. Tus asociaciones te llevaron a otro lugar. Highlander, el inmortal. Qué buena película. Tengo ganas de verlo de nuevo. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Estoy mirando la hora, no la estaba viendo, por eso estaba bastante tranquilo. Pero ya son las 8:01, así que nada, otro día podríamos seguir con series. Esta sería como una parte 1, así que podríamos seguir algún otro día con la parte 2 de series abandonadas. La lista negra de Lucas, que entre ellas no lo dijo ahora porque sabe que es para polémica. Está Black Mirror. Sí. Black Mirror también era una de las que tenía en la listita, pero bueno, por el tiempo no se llegó. Y bueno, si los estornudos me dejan, porque voy silenciando a poquito, estornudando, no sé si es esta primavera, no sé. Vamos a ir cerrando el programa. Ya son las 8. Esto fue Así es la Vida. y nos estaremos escuchando el próximo jueves con otro programa, con Leo, con Lucas. Si algún día Dami se acuerda de nosotros, vamos a pasar algún audio de Damián para no extrañarlo tanto. Yo estaba pensando, hace mucho no le escucho la voz a Dami, ya lo extraño, es verdad. Es verdad, lo extrañamos, al grandote hincha de Racing, que debe estar contento porque va a jugar Muso, no va a jugar Martínez en el arco de la selección argentina, taja Muso, el ex arquero de Racing. Vamos con música, Leo, y nos despedimos de este hermoso programa. Leo nos dejó una lista mientras se va desconectando el micrófono. Arrancó con Molotov, después jugó un poquito con TV on the Radio y nos despedimos. Che, acaba de pasar, sí. Perdón, me despido con algo súper gracioso. Silencié el micrófono en un momento y estuve hablando durante, ¿cuánto? 10 minutos al aire. Sí. O sea, solo estuve hablando porque tenía el micrófono apagado. Nada, ya fue. Hay que cerrar. Cosas de este programa. Buena semana. Acuérdense de abrazar el lunes diciéndole, che, lunes, te abrazo. Hoy va a ser una buena semana. Acuérdense que es el principio. Y esta semana va a pasar rapidín. Y nos vamos a ver el próximo jueves. ¿A las 11 era que estábamos? A las 11. Poison heart. I just wanna. Wednesday is coming from Afghanistan. Here on the USO tour, this week's Woman Cover Wednesday hashtag WCW is Nancy Sinatra. These boots are made for walking. Now I don't know all the words, so my friend Scarlett Johansson is going to help me with this. And you got this. I got this. What's the first words? You keep saying you got something for that's right. Something you call love but confess. I think I do. You keep messing when you shouldn't be messing. Yeah. And now someone else is getting all you best. That's right. Okay, I got this. These boots were made for walking. That's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over me. I don't know if I know there any of this. Should we get it? Let's just do the chorus again, alright? These boots are made for walking. That's just what they'll do. Cause one of these days these boots are gonna walk all over me. From Afghanistan, y'all, this is Woman Cover Wednesday, hashtag WCW. Thank you, Scarlett. There you go, my pleasure. See y'all next week. I don't want you coming here. No way. No way. I can't have you staying here. No way. No way. Every time I am reminded of a good thing that we used to know, and I know you're not expecting to go on second guessing, but I think it's for the best.